Yeah. ¿Tuca? Yeah. Bueno, esta canción es Tuca 2, espero les guste. Le dije a papá que no quiere ir a la universidad. Y ahora por huevo, un trabajo tengo que buscar. Me gustaba más cuando no tenía nada que hacer y solo me iba a fumar. Pero llegué al tope donde tengo que crecer. Muchas gracias.